¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Sean bienvenidos a la quinta temporada de Radio Vintage, en donde abordaremos música de la década de los 80. Soy Paco Aragón, vamos a comenzar. A principios de los 80, daba la sensación de que la tendencia del mercado seguía inundada por el rock punk. Sin embargo, con los nuevos tiempos se puso de manifiesto que la revolución punk era demasiado insular como para mantener unas ventas de álbums elevadas. Los principales proveedores de punk, los Sex Pistols, formaron un gran revuelo dentro del marco de una furiosa publicidad, pero el interés pronto se desvaneció. Sencillamente, el punk era demasiado simple para Estados Unidos. Está claro que Estados Unidos ha sido el pionero de la anarquía del rock and roll, pero Elvis nunca blasfemó en público y Bill Haley tenía el aspecto de un elegante hombre de negocios. En Estados Unidos contaban con los Ramones y otros grupos punk, pero nunca llegaron a identificarse con el carácter de los punk británicos, nutridos de las condiciones económicas y las divisiones sociales presentes en Reino Unido por aquel entonces. Disco número 100, Blizzard of Oz. Discos vendidos 4.100.000. Fecha de publicación, diciembre de 1980. El primer proyecto de Black Sabbath, tras su cáustica salida en 1978, tuvo como resultado el álbum más vendido de la larga carrera de Ozzy Osbourne. Gran parte de su éxito inicial en solitario se puede atribuir al guitarrista Randy Rhoads, antiguo componente de Quiet Riot. Rhoads sirvió como nexo del nuevo grupo de Osbourne, asimismo llamado Blizzard of Oz, en el que estaban también Bob Daisley al bajo y Lee Kerslake, antiguo componente de Uriah Heep, en la batería. Debe atribuirse los méritos también a Sharon Arden, la futura mujer de Osbourne, que había empezado a dirigir y guiar su carrera. La presencia de la canción Mr. Crowley, inspirada según se dice en el seguidor del satánico Aleister Crowley, garantizó la controversia. Estaba destinado a convertirse en una de sus canciones más populares junto con Crazy Train, Suicide Solution y Revelation Mother Earth. Osbourne apoyó a Blizzard of Oz con una gira de conciertos en la que actuó con nuevo material en solitario, así como con los patrones de sus días con Black Sabbath. Aunque Crazy Train y Mr. Crowley fueron publicados como sencillos, ninguno de ellos obtuvo un gran éxito comercial. Blizzard of Oz es uno de los pocos entre los 100 álbumes más vendidos de la década de los 80 en haber conseguido tales ventas sin el beneficio de un sencillo en el top 40. Escuchemos del disco número 100 de los 100 más vendidos en la década de los 80, Blizzard of Oz, el tema Mr. Crowley. We'll be right back. Número 99, Tattoo You, de Rolling Stones. Discos vendidos 4.100.000. Fecha de publicación, agosto de 1981. En una carrera tan prolongada e ilustrativa como la de los Rolling Stones, sería imperdonable despachar Tattoo You como un álbum más de ellos. Y no es así. como lo indican las ventas. Al igual que su predecesor, Emotional Rescue, de 1980, tiene algo de ejercicio de mantenimiento que implica la grabación de muchas canciones no publicadas, muchas de las cuales se remontan incluso a 1972. El Tattoo You resultante alcanzó los primeros puestos en la lista de éxitos en Estados Unidos, dándole al grupo su último número uno en ese país y llegó al número dos en Reino Unido. Dividido en partes rápidas y lentas, el álbum despega con Stir Me Up, que es lo que estamos escuchando, que es el primer tema. Después de haber alcanzado el número 2 en Estados Unidos, número 7 en Reino Unido, proporcionó a los Stones su mayor éxito desde Miss You de 1978. El tema más suave, Waiting on a Friend, con Sonny Rollins al sax, consiguió el número 13, número 50 en Reino Unido y fue ayudado por una popular cara B, Liddy T&A, con la voz de Kate Richards. Hang Fire alcanzó el número 20 en Estados Unidos, pero no se clasificó en Reino Unido. Los Rolling Stones se embarcaron en una gira mundial para promover Tattoo You, que se incluyó en el álbum en vivo Still Life. La popularidad de Tattoo You, combinada con la exitosa gira, estimularon la publicación del álbum de compilación Soaking in the 70s, a finales de 1981. Escuchemos el disco número 99 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de los Rolling Stones y su disco Tattoo You, el tema Slave. Do it. Dado el enorme impacto que produjeron grupos británicos como los Beatles en los 60, Estados Unidos nunca llegó a abandonar la imagen del Reino Unido como un viaje de magia y misterio en el que se balanceaba siempre la ciudad de Londres. Los anárquicos Sex Pistols eran demasiado extremistas como para sustentar algo más que el mero valor de curiosidad cambiante, pero las ventas de álbumes en los 80 demostraron la renovada fe de los estadounidenses en la música pop británica. Así, abrieron brecha Culture Club, Spandau Ballet y Duran Duran. El movimiento Nuevo Romanticismo de inspiración británica ayudó a restablecer los ideales de una música de calidad y proporcionó un acompañamiento perfecto para nuevos tiempos de esperanza. No obstante, las ventas de álbumes en los 80 también reflejó un gusto por sonidos más sólidos y maduros. En la década, desapareció en gran medida la obsesión paranoica de la música pop con la juventud. La generación nacida en los años de la posguerra demandaba música para dar salida y reflejar sus aspiraciones de eterna maduración, sus traumas, incluso sus temores. Disco número 98, For Those About The Rock, de AC/DC. Discos vendidos 4.100.000, fecha de publicación noviembre de 1981. Supone un logro espectacular para un gran grupo de rock perder fatalmente al líder y renacer más potente que nunca. Pero eso es exactamente lo que le ocurrió a AC/DC. En 1980, el vocalista Bon Scott murió, según el parte de defunción, por beber hasta la muerte. Sin desalentarse, la banda reclutó a alguien que le sustituyera, Brian Johnson, y volvió a la carga con Back in Black, que resultó ser el mayor de sus éxitos. For Those About The Rock simplemente continuó la tradición, aunque también demostró ser, al tiempo, el clímax de su nueva carrera comercial, pues el material que lo siguió pasó con menos gloria. En ese momento, Johnson trabajaba en su segundo álbum y había entrado con buen pie como líder de AC/DC con un potente acompañamiento vocal en su éxito Let's Cut It Up y el tema que dio título al álbum, For Those About The Rock. Sin despegarse del título del álbum, la portada tiene un cañón. Precisamente fue todo un bombazo lo que experimentó For Those About The Rock, que se convirtió en un clásico en vida. Finalmente, quizá la triste salida de Bon Scott influyó más profundamente de lo que se pensara en un principio. Fuera cual fuera la razón, después de For Those About The Rock, AC/DC empezó a experimentar una disminución en su éxito comercial. Escuchemos del disco número 98 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de AC/DC y su disco For Those About The Rock, el tema Let's Cut It Up. Thank you. 1987. Asia. Discos vendidos 4.100.000. Fecha de publicación, marzo de 1982. Un supergrupo al estilo de los 70, formado a base de refugiados de jazz, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer y los Beatles, apenas tenían la hechura de un grupo superventas en la época post-punk de principio de los años 80. Sin embargo, Asia logró silenciar las críticas cuando su álbum de debut, epónimo, pasó 2 meses en los puestos más altos de las listas. Lo que separó a Asia de sus indulgentes antepasados era que tenían sensibilidad para el pop, en gran medida gracias al tecladista proveniente del grupo Bull, Goth Downs, que trajo consigo parte de la originalidad del sencillo del 79, Video Kill to Raid Star, de su antigua banda. El puesto en el Top 5 de Estados Unidos con Hit of the Moment marcó el éxito de Asia, llevándolo al ruedo de los fans del rock de la vieja escuela y manteniéndolos en las tendencias de entonces. Only Time Will Tell, que estamos escuchando, proporcionó un segundo éxito de listas y otros temas del álbum empezaron a ser conocidos por la radio. Poco después de su publicación, Asia alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos, un puesto que mantuvo durante 9 semanas. El nuevo supergrupo tuvo una recepción mucho más apagada al otro lado del Atlántico, donde Hit of the Moment y Only Time Will Tell mantuvieron el número 46 y 54 respectivamente. Si bien es posible que Asia no fuera la manifestación más hippie del momento, en Estados Unidos hubo quienes lo encontraron claramente anacrónico, a pesar de los dignos esfuerzos que lo convirtieron en una alternativa a las tendencias dominantes de la época. Escuchemos del disco número 97 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Asia y su disco del mismo nombre, el tema Hit of the Moment. Wipe the smile right from my face. 1981 se introdujo al mercado del resurgimiento del pop un disco de Phil Collins, titulado Face Value, entrando en la lista de Reino Unido número 1 y permaneciendo 274 semanas en el puesto. La mayoría de las canciones de Face Value estaban inspiradas en la separación matrimonial de Collins y el álbum se convirtió entonces en un disco esencial para los divorciados. Phil Collins reescribió How Can You Sit There, una canción de sesiones de Face Value, como el tema para la película Against, Obsesión. Se convirtió en su primer sencillo millonario y le granjeó su nominación al Oscar. Phil Collins fue el primer baterista en disfrutar de un éxito masivo en solitario en la década de los 80. Disco número 96, 1999, de Prince. Discos vendidos 4.100.000, fecha de publicación noviembre de 1982. El siguiente álbum de Prince, la banda sonora para la película Purple Rain, le introduciría como una megaestrella del rock, pero mientras, este álbum 1999 fue un delicioso aperitivo de lo que estaba por venir. La precoz estrella, que había insistido en un control artístico total desde que firmó por primera vez con la Warner, ya había consolidado que debía ser considerado dentro del mundo musical por su gran talento como autor y músico asociado a su inclinación por la notoriedad. Ahora Prince había dado un paso más y se había adentrado en el reino de la composición dentro de la escena internacional. "1999 es una asombrosa colección y fue el primero de varios álbums dobles de Prince. También sería el primero en impulsarlo al top 10 de la lista de sencillos en Estados Unidos. El primer sencillo, que estamos escuchando de fondo, 1999, fracasó alcanzando solamente el número 44 en noviembre del 82, pero el segundo, Little Red Corvette, llegó al puesto 6 la siguiente primavera. Se sucedieron otros sencillos, incluyendo Delirious, el otro éxito del top 10. La popularidad recién alcanzada por Prince era tal que una segunda publicación del tema del título 1999 le granjeó el número 12 en el verano del 83. Y entonces, el álbum se convirtió en el más vendido de Prince hasta la fecha y llegó al número 9 de la lista de Estados Unidos durante un asombroso periodo de 125 semanas. Escuchemos del disco número 96 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Prince y su disco 1999, el tema Little Red Corvette. Love. felt a little ill when I saw all the pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You say, baby, pues bien, queridos amigos, hemos llegado al final del primer programa de la quinta temporada de Radio Vintage, en donde escucharemos mucha música de los años 80. Soy Paco Aragón. Los espero mañana para seguir dando cuenta de la música de la década de los 80. Hasta entonces. Put your hands-